1200 en amplitud modulada. Radio Tiempo. Todo el tiempo en el corazón de sus gentes. No te pierdas este y todos los viernes a la 1 de la tarde por Amor a Ti. Ya tú sabes, un programa para despertar conciencias, conducido por el pastor Johnny Quintero de la Iglesia Comunidad de Amor, por Radio Tiempo, todo el tiempo, 1200 AM. El siguiente es un programa mixto, cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es de producción nacional. Radio Tiempo, 1200 AM, se reserva el derecho de apoyar o rechazar los conceptos y opiniones emitidos o expresados en el siguiente. Muy buenas tardes, ¿cómo están todos mis radiotiempistas? Espero que estén muy bien, felices como yo, de estar un viernes más con todos ustedes para traerles un tema de la serie Los Siete Pecados Capitales, que comenzamos la semana pasada con la envidia. Quiero agradecer al pastor Andrés Noguera en la dirección general, en la producción Oliver Noguera, en los controles Noel Rodríguez, y quien les habla, el pastor Johnny Quintero. Quiero contarles que, oye, ya entró Pacheco esta mañana. Salí tempranito y andaba por Sabana Grande y se me congelaron las manos. Ustedes saben que aquí en Venezuela conocemos a Pacheco como Frío, aunque es un apellido también, ¿no? O sea que entró el frío ya a nuestra ciudad capital, y es típico para las fechas que se acercan, estas fechas decembrinas. Este es un programa transmitido por Radio Tiempo 1200 AM, por Amor a Ti, un programa que ya estamos cumpliendo prácticamente 8 meses y está patrocinado por la organización Mi Casa. Estamos ubicados en la Avenida Libertador con Las Acacias, Residencias Las Carlotas, piso 6, oficina 6C, La Florida Baja. Puedes escribirme por mensaje de texto al 0426-401-3714. Puedes asistir a la iglesia los días domingo a las 10 de la mañana, que con gusto te atenderemos. Y si no encuentras la dirección, nos puedes llamar al teléfono de la iglesia al 0212-514-9059. Y si quieres hacer una petición de ayuda social, alguna medicación, que hoy en día estamos un poco escasos y hay muchas personas buscando para enfermedades específicas, puedes llamar a la emisora, a cabina, al 0212-730-1579. Si tú quieres, también nos puedes estar ubicando en las redes sociales, el programa o la iglesia, mejor dicho, en Twitter, Instagram, poniendo arroba iglesia CDA Amor, y en Facebook iglesia CDA Amor. Y nos pueden estar escuchando también por la www.radiotiempo1200.com.be. Y esto es una ventaja porque nos pueden estar escuchando en cualquier parte del mundo. Incluso creo que los astronautas, si van a la luna, nos pueden estar escuchando desde allá. Esta es la ventaja, que el mundo con la globalización se ha hecho pequeño. Y quiero entonces saludar a todos los hermanos de la patria, hermanos venezolanos que están esparcidos por el mundo entero. Un saludo cordial a todos ustedes, aquí en Venezuela son las 1:09. Hora internacional, las 13:09 para los que están escuchando en otras latitudes del planeta. Y para los que nos están escuchando aquí en Caracas o en algún punto de Venezuela como el estado Vargas, Guárico, Aragua, Anzoátegui, las dependencias federales, hasta Margarita me han dicho que se escucha, Falcón también, pues un saludo a todos ustedes que en estos momentos están en sintonía. Quiero aprovechar para abrir este programa orando y bendiciéndolos a cada uno de ustedes. Padre, bendice a cada radiotiempista que en este momento está escuchando el programa. Quiero que tú seas respondiendo las peticiones y las necesidades de cada amigo, de cada creyente en Jesús que en este momento está escuchando a través de su radio, de su computadora, de su celular, en cualquier parte del mundo. Y si hay algún enfermo, Padre, en este momento, alguien que está en cama, alguien que está en algún hospital, yo te pido sanidad, Padre, por cada una de estas personas. Que tu mano sanadora pase por las enfermedades o enfermedad que cada radiotiempista en este momento pueda tener. Sé tu Padre resolviendo también sus problemas económicos, sus problemas matrimoniales, sus problemas de diferencias familiares, cualquier problema que puedan tener tus hijos y tu creación, Señor, sé tú resolviéndolo, porque creemos en ti y sabemos que eres todopoderoso. Bien, espero que se sienten todos muy bien y wow, se nos está yendo el año. Prácticamente nos quedan 38 días para que finalice el año. Prácticamente nada, 38 días. Este es el penúltimo programa de noviembre. Tendremos el próximo viernes el último programa del mes de noviembre y en diciembre vamos a tener dos programas porque me voy a dar un descansito a partir del 28 de diciembre y regresaré después de Reyes en el 2019, así que estaremos pendientes para traer nuevos temas a todos ustedes, temas interesantes, temas que tienen que ver con la dinámica diaria de los creyentes en Jesús. Quiero anunciar que tenemos mañana, sábado 24, un seminario con el pastor Miguel Roger con el tema Sanidad del Alma. Un saludo al pastor Miguel Roger. Mañana, pues, los que estén interesados pueden asistir a la dirección ya anunciada en la Avenida Libertador con Las Acacias, Residencias La Carlota, piso 6, oficina 6, y podrán pues comenzar con este tema de sanidad del alma. Hoy es un día en el cual Europa está celebrando a las personas sin hogar. Fíjense qué curioso, ¿no? Estaba pensando si tal vez celebrando Europa este Día de las Personas Sin Hogar, si le estarán dando algún hogar, ¿no? Alguna vivienda. Sería no solamente bueno que estén festejando, porque creo que más bien debería estar recordando el Día de las Personas Sin Hogar. Así que para los que no tienen, le pedimos al Padre que pues ayude a cada persona que no tenga vivienda en este momento y pueda accesar de alguna manera a alguna de ellas. acontecimientos. Tal día como hoy, ¿qué sucedió en el mundo? En el 43 a.C., en Roma, la Lex Tibia hace oficial el pacto por 5 años de gobierno común entre Marco Antonio Octavio, heredero de Julio César, y Marco Emilio Lepido. Comienza el segundo triunvirato. En 1700, en Roma, Giovanni Francesco Albani es nombrado papa adoptando el nombre de Clemente XI. En 1851, el escritor y polígrafo venezolano Andrés Bello, nuestro Andrés Bello, es nombrado correspondiente de la Real Academia Española por su gramática de la lengua castellana. Venezuela ha dado grandes hombres a la humanidad. En 1852, en Francia, el Moniteur anuncia la elección de Napoleón III como emperador de Francia. En 1912, en Santiago de Cali, Colombia, se funda el primer equipo de fútbol profesional colombiano, el Deportivo Cali. Un saludo a toda esa fanaticada colombiana del Deportivo Cali, conocido en ese entonces con el nombre de Cali Fútbol Club. En 1959, el general y presidente de Francia, Charles de Gaulle, declara en un histórico discurso su visión de Europa desde el Atlántico hasta los Urales. Son hechos importantes para los que creemos en la parte del apocalipsis y los tiempos finales y de la conformación de la Europa del Imperio Romano de nuevo en nuestros tiempos. En 1975, tras una misa y un desfile militar ante su féretro frente al Palacio Real de Madrid, Francisco Franco es enterrado en el Valle de los Caídos. En 1991, en Londres, Freddie Mercury anuncia al mundo que es portador del virus VIH. Recordamos que hay una película que se ha estrenado a nivel mundial, esperemos que llegue a Venezuela, ha batido récord de taquilla esta película de Freddie Mercury. En 2008 en Venezuela se celebraron elecciones regionales. Nacimientos. En 912, Otón I de Alemania, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. En 1876, Manuel de Falla, compositor español. En 1925, José Napoleón Duarte, presidente salvadoreño entre 1984 y 1989. En 1926 nació el Sai Baba Gurú indio, que falleció en el 2011. En 1931 nace Héctor Jaramillo, cantante ecuatoriano. Y hoy es un día especial para todos nosotros en Venezuela, porque en 1962 nació Nicolás Maduro Moros, político y presidente actual de la República Bolivariana de Venezuela. Fallecimientos. En 1856 fallece Manuela Sáenz, patriota e independentista ecuatoriana. Un saludo a todos los ecuatorianos de nuevo. Y es conocida como la libertadora del libertador. Fue la novia predilecta de nuestro libertador Simón Bolívar. En 1990 falleció Braulio Díaz, beisbolista venezolano, nacido en 1953. Por cierto que los Leones del Caracas ya están en el tercer lugar. Ya Magallanes nos está dando palos. Pero bueno, queremos a los magallaneros. Aquí Noel es magallanero, yo no sabía Noel, así que ya me caes mal, Noel. No, eso es mentira, porque entre hermanos cristianos no puede haber esas cosas. Y bueno, hoy, precisamente como se están acercando las fiestas decembrinas, he escogido algunos villancicos y ¿cómo festejan o qué cantan en otras latitudes, por lo general, de Latinoamérica? Y hay un villancico costarricense de Costa Rica, Ofrenda a la Tica. Vamos a escucharlo. Qué alegre que está la mula, qué alegre se ha puesto el niño con esta canción de cuna. Qué alegre está San José, qué alegre que está María, qué alegre se ha puesto el niño cantando esta cornavilla. Y a la escuela vengo yo y traigo unos manguitos para que se coma el niño cuando se pongan dulcitos. De ella le traigo yo este ramito de flores para decirle a mi niño que es el rey de mis amores. Qué alegre se ha puesto el buey, qué alegre que está la mula, qué alegre se ha puesto el niño con esta canción de cuna. Qué alegre está San José, qué alegre que está María, qué alegre se ha puesto el niño cantando esta cornadilla. De Navidad y Radio Tiempo le ofrece la programación que hace de su Navidad una época de esperanza y vida. Radio Tiempo 1200 AM, todo el tiempo en el corazón de la Navidad. Bien. ¿Le gustó esa canción, esos villancicos costarricenses? Es típico. Un saludo a todos los de Costa Rica. Vámonos rápido porque ya nos queda media hora y entonces nos quedamos ahí con el tema. Vamos a hablar de los 7 pecados capitales. La semana pasada estuvimos hablando sobre la envidia. La envidia, de acuerdo a la categoría que estuve leyendo, pues está en quinto lugar. ¿Cuál es el origen de los siete pecados capitales? En realidad, fue una clasificación, en un principio eran ocho. Y vamos a ver, el origen se remonta en el siglo IV, cuando el asceta Evagrio el Póntico, también conocido como el solitario, fijó en ocho las principales pasiones humanas pecaminosas. En primer lugar, la ira, la soberbia, la vanidad, la envidia, la avaricia, la cobardía, gula y lujuria. Un siglo más tarde, el sacerdote rumano Juan Caiciano redujo la lista a los siete ítems que conocemos actualmente. Y lo clasificó de esta manera: lujuria, gula, avaricia, pereza, ira, envidia y soberbia. Pero fue el Papa San Gregorio, que vivió entre el 540 y el 604, quien lo oficializó definitivamente con el orden que les acabo de decir. Estos siete pecados capitales fue empleado también por Dante, el que escribió la Divina Comedia. Según Santo Tomás de Aquino, el calificativo capital no alude a la gravedad de estos pecados. En realidad es una clasificación, porque para el Señor y escrituralmente todo pecado está en la misma categoría. Es pecado una mentira, igual que estos siete pecados capitales, es lo que quiere decir Santo Tomás de Aquino. Estos pecados son siete, porque de ellos derivan otros pecados. La semana pasada estuvimos hablando de la envidia y hoy vamos a hablar de un pecado que no hay ser humano que se salve de eso. Tenemos que ser muy fuerte en la carne, y vamos a hablar de la lujuria. ¡Wow! Tremendo. Hay muchos que me deben estar escuchando, que deben estar padeciendo de la lujuria. El diccionario define la lujuria como, bueno, la lujuria viene de la palabra del latín luxus, que significa abundancia y exuberancia. En el marco de la moral sexual, deseo sexual desordenado e incontrolable. Existe un sentido no sexual, escuchen bien, un sentido no sexual de la lujuria, que se refiere a un deseo apasionado de algo. Cuando usted desea algo sobre todas las cosas y usted es capaz de hacer cualquier cosa por eso. Y prácticamente se convierte como en una droga para ti. Este tipo de persona que quiere por lo menos empezar a coleccionar autos y está constantemente comprando auto porque quiere tener el último auto. Eso es algo incontrolable y puede referirse también a la lujuria, o que le gusta ciertos colores. Por lo menos colecciona autos, pero tienen que ser amarillos porque le encanta el amarillo. Tiene predilección por el amarillo. Entonces es un deseo apasionado y exacerbado. La lascivia, que es asimilable a lujuria, es el apetito o el deseo excesivo de placeres sexuales. Hay otra definición. En el diccionario también se expresa la lujuria como un intenso o incontrolable deseo sexual, o un deseo o apetito irresistible. La Biblia, o sea, la Escritura, nos habla de la lujuria de varias maneras. Fíjese cómo, antes de darle el versículo bíblico, hace poco escuché, leí en las redes sociales el testimonio. Sucedió en España, si no me equivoco, en Madrid. un venezolano de 27 años por las redes sociales. Fíjense qué peligroso, estuvo chateando en un grupo de juego. Usted que es padre, tenga control de sus hijos y de sus hijas. Él se hizo pasar por un adolescente y fue conquistando a una niña de 13 años, hasta que entraron a través del juego en una amistad un poquito más estrecha. Ya se intercambiaron direcciones y ciertas cosas, y el hombre, pues, a la final la citó, la chica fue porque tal vez lo vio en foto, le gustaba, no sé qué, y la violó. O sea, un deseo incontrolable de lujuria. Es por eso es peligroso. Debemos controlar a nuestros hijos y también, bueno, nosotros, dice la palabra, resistir al diablo. ¿Sí? Resistir al diablo. Cuando todos estamos en un momento o no, casados o no, expuesto a la lujuria. Todos. Entonces, debemos evitar y debemos resistir. Y la palabra es clara. Define la lujuria de varias maneras. En Éxodo, capítulo 20, versículo 14 al 17, nos dice claramente a todos los que somos creyentes en Jesús: no cometas adulterio, no codicies la casa de tu prójimo. Fíjate lo que estábamos hablando, que no solamente es el deseo sexual, sino el deseo tal vez de tener posesiones o de poseer cosas de que le pertenecen a otra persona. ¿Cómo? No codicies a la esposa de tu prójimo, ni a su esclavo, ni a su esclava, ni a su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca. En Mateo 5:28 nos aclara entonces a nosotros los creyentes: pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Y en Job 31:11-12, porque es maldad e iniquidad que han de castigar los jueces. En el antiguo Israel, en la ley, habían jueces, y ya se había determinado en el código de la ley, por decir, en el código civil de ese tiempo, para que ustedes puedan entendernos, que se castigaba este tipo de actos. Podemos recordar que la mujer encontrada en adulterio era apedreada. Y nosotros vemos el caso de la adúltera cuando van a apedrearla y le preguntan a Jesús si era merecedora la mujer de ser apedreada porque fue encontrada en adulterio. Y Jesús, pues él estaba pues pensando, me imagino, escribiendo en la tierra, pero él levanta la mirada y le dice a todos estos, porque qué curioso, o sea, son los hombres que de acuerdo a la ley se aprovechaban para apedrear a la mujer. Entonces, pero no nos dicen las escrituras si también habían agarrado al hombre con que ella estaba en adulterio, porque como decimos en buen venezolano, lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava. Ahí tenían que haber caído los dos, porque los dos son culpables, pero en este caso se nos hace referencia a la mujer. Y Jesús, él dice: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y todos aquellos que tenían la piedra se les cayó de la mano o la zumbaron, porque no hay nadie que esté libre de pecado. Ahora, esto no es excusa, ¿verdad?, para tú caer presa de las pasiones, caer presa de este pecado capital, que ya definimos esto, que no es que sea capital, es un pecado igual, como la mentira o como el robar, pero que estamos atados a este tipo de pasión. Entonces no podemos justificarnos con la gracia para decir, no, es que Dios me perdona. ¡Wow! ¿Sabe qué? Hay muchas personas que uno sabe y ha leído también que, sobre todo, personas adultas que pasan de cierta edad llegan y se toman un Briaga, ya la pastillita azul, hay otras por allá, porque bueno, la lujuria los mata, pero ¿sabe qué? Muchos de ellos han muerto en el acto. ¿Y qué pasa cuando tú mueres en pecado y no te has arrepentido? O a lo mejor no eres ni creyente, porque eres esclavo del pecado. Y tenemos que tener cuidado. Todos en algún momento en nuestra vida hemos sido esclavos del pecado. Y casi siempre, la mayoría de, sobre todo los hombres, ¿verdad?, que nos educan en un sistema machista, pues tendemos a caer en este tipo de pecado que muchas veces se convierte en una obsesión y, como dice la palabra, es una lujuria. La lujuria tenía como su enfoque agradar a sí mismo, agradarse a sí mismo, y a menudo conduce a acciones perjudiciales para satisfacer los deseos sin considerar las consecuencias. Este es el problema. O sea, se te ciega la conciencia, la mente, no ves nada, no escuchas consejo y vas y ¡pum!, cometes el adulterio o la fornicación. La lujuria tiene que ver con posesión, con codicia. ¿Sabe? Cuando el hombre ve a una mujer guapísima, que como Miss Universo, algo así, tú dices, tiene que ser mía. O una mujer que ve a un hombre guapísimo, no sé, para la mente de ella, y dice, no importa si está casado o no, dice, ese hombre es mío. Y buscan la manera de hacer que la persona caiga. Eso es lujuria. La fe cristiana tiene que ver con la... Es todo lo contrario. Tiene que ver con la abnegación. Y está marcada por una vida santa. Es lo que se nos manda a nosotros los creyentes. En Romanos 6:19 se nos dice... Hablo en términos humanos por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes ofrecían los miembros de sus cuerpos para servir a la impureza que lleva más y más a la maldad. Ofrézcanlo ahora para servir a la justicia que lleva a la santidad. O sea, Pablo nos está hablando que nosotros, antes de conocer a Cristo, antes de conocer la verdad, antes de conocer las Escrituras, lo que se nos manda, éramos esclavos de muchos pecados, de inmoralidades sexuales. Pero él nos dice, ahora que somos creyentes, debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y ese sacrificio vivo es abstenerte. Por eso es que Pablo muchas veces dice, si te estás quemando, cásate. Si te estás quemando, cásate. Claro, era en el tiempo de Pablo. A lo mejor tú le vas a decir ahorita a Pablo, bueno, Pablo, que tú no estás viendo cómo está la economía. Pero tú tienes que tener fe, ¿verdad? Porque hoy en día, gracias a Dios, son dos. Es la pareja. Ambos trabajan, ambos luchan. Y si se aman, es mejor casarse que caer en pecado. También en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 3 al 8 se nos dice, la voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos, como hacen los paganos, aquí se refieren a los no creyentes, que no conocen a Dios, y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto, como ya le hemos dicho y advertido. Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza al hombre, sino a Dios, quien le dio a ustedes su Espíritu Santo. Y lamentablemente, todavía, siendo muchos de nosotros creyentes, estamos muchas veces atados a ciertos tipos de pecado. Y debemos pedir entonces al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, que nos dé poder para resistir en la hora mala. En la hora mala es cuando te llega la tentación. Y debemos orar constantemente, así como le dijo Jesús a los apóstoles cuando estaban en el huerto de los olivos: oren porque Satanás los ha pedido. Tenemos tres enemigos. Uno es Satanás, que puede hacer que se te aparezca un chico o una chica, que para los que son entendidos en la parte espiritual dicen que muchas veces se te aparece, no es una mujer de verdad, de carne y hueso, sino es un espíritu que se hace pasar por una mujer. También las tentaciones del mundo, cuando tú contratas una cablera, que llamamos, y pone estos canales pornográficos, tú te estás exponiendo. Porque ahora por internet ya no es como antes, o sea, que tú ibas escondido a comprar una revista en el kiosco, sino que tú en el internet, hoy en día incluso en el celular, los muchachos, por eso es que los padres deben tener un control, porque cuando somos jóvenes nos dejamos guiar por nuestros amigos y amigas, y por eso debemos enseñar los principios bíblicos. La lujuria y la revolución sexual. Pero antes de hablar de esto, nos vamos rapidito a un villancico chileno. Este villancico chileno se llama Arrurú. Y nos vamos con el villancico. Doña María, aquí le traigo a mi hijito, pa' que le mezca la cuna, cuando llore su niñito. Arrurú, arrurú, duérmete niño Jesús. Arrurú, arrurú, duérmete niño Jesús. Manuel se llamará, su apellido Echeverría, para cuando usted lo llame, señora doña María. Arrurú, arrurú, duérmete niño Jesús. Arrurú, arrurú, duérmete niño Jesús. Niño Jesús. 24 horas por Radio Tiempo 1200 AM, todo el tiempo en el corazón de sus oyentes. Bien, espero que les haya gustado este villancico tipo cueca chileno. Un saludo a todos los chilenos por allá. Y nos quedamos en lo que es la lujuria y la revolución sexual actualmente. Son señales de los tiempos. A veces nos preocupamos porque hay un desorden sexual hoy en día. Y prácticamente ya vemos a las niñas ya de 10 años que salen embarazadas y ya teniendo relaciones sexuales. A veces nuestra idiosincrasia o nuestra cultura, sobre todo en Venezuela, me imagino que en otras latitudes, en ciertas zonas o ciertos grupos, hoy en día pues tú tienes una pareja y ya te lo llevas a tu casa a vivir y ya convives con esa persona. Y vamos a ver cómo se ha ido desarrollando todo esto. Y todo esto comienza en la segunda mitad del siglo XX en numerosos países del mundo occidental, y Venezuela pertenece a este mundo occidental, donde se desafían los códigos tradicionales relacionados con la concepción de la moral sexual. El comportamiento sexual humano y las relaciones sexuales. Los comportamientos sexuales anteriormente considerados condenables, como nos va cambiando la sociedad, no solamente por las religiones, o sea, la fe, sino también socialmente, comenzaron a considerarse aceptables siempre y cuando se produzcan con el consentimiento de los participantes y que se cumplan con un consentimiento sexual. O sea, lo que te estaba hablando. Hoy en día ya es común, entonces tú te enamoras, llevas a tu casa. Pero ¿cuál es el problema? Que tú tienes a tu pareja y 6 meses, 1 año, 2 años, y después se cansaron. Como no hay papeles, no hay documentos, no hay amor, porque lo que hay realmente es un deseo sexual, una lujuria, una lascivia, pues te dejan, y entonces uno va pasando, tanto hombres como mujeres, y a la larga vamos quedando como coleto, o sea, usado, ¿ya? Porque usan, no toman en cuenta tus sentimientos, ni nada que te en lo que exalce el espíritu. Desde este punto de vista, la lujuria deja de ser, o sea, desde ese punto de vista deja de ser un desorden sexual, porque claro, hoy en día muchas personas lo aceptan. Concluyendo, la revolución sexual se supuso la igualdad entre los géneros. Están hablando últimamente de la igualdad de género. Esto hay que tener mucho ojo y mucho cuidado, porque ya vienen otros tipos de desviaciones en la conducta sexual que, bueno, el que lo quiera hacer lo puede hacer, pero no que se lo vayan a imponer a otra persona. Concluyendo, porque ya nos estamos acercando al final y nos vamos finalizando con un corte musical, con un aguinaldo nuestro, es que nadie nunca será perfecto, ni tampoco alcanzará la impecabilidad. O sea, no es que tú, wow, como dice Pablo, pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Es decir, todos somos pecadores porque tenemos una naturaleza caída. Mientras yo viva, voy a estar en una lucha constante aquí en la tierra. Si somos objetivos, entonces nos esforzamos para alcanzar la santidad. La Biblia te lo dice muy claramente en 1 Tesalonicenses 4, 7, 8. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio a su Espíritu Santo. Si la lujuria no ha tomado control aún de tu corazón y mente, prepárate mediante una vida intachable para combatir las tentaciones de la lujuria. Si actualmente tú estás luchando contra esta lujuria, es la hora de confesar tus pecados a Dios y pedir la intervención divina del Padre para que la santidad pueda ser una marca también en tu vida. Padre amado, te pido por todas aquellas personas que están en este momento atadas a la lujuria, Señor, que tú seas libertando y rompiendo las cadenas que hay en cada una de estas personas amadas, radiotiempistas que me están escuchando en este momento. Y si usted quiere y está atado y necesita consejería, pues escriba al 0426-401-3714. También tenemos un equipo de psicólogos que pueden atenderle si usted amerita esto y también la consejería pastoral. Seguimos con la serie de pecados capitales en los próximos viernes, el próximo viernes 30. Me despido bendiciéndolos a todos. Estuvimos o está en la dirección general el pastor Andrés Noguera, en la producción Oliver Noguera, en los controles Noé Rodríguez, y quien les habla, el pastor Johnny Quintero. No sin antes despedirme y dejarles con ustedes nuestro villancico Nació el Redentor. Desde Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Radio Tiempo 1200 en amplitud modulada,